Que el cáncer de mama no deje marca en tu camino. Revísate. Déjate llevar por ADO. Presenta. No creo que me suceda. En mi familia, nadie lo ha padecido. Créelo, el cáncer de mama es la causa número uno de muertes en las mujeres mexicanas. Por eso, ADO sigue en la lucha contra este padecimiento, obsequiando mastografías en los destinos que tiene presencia y llevando el mensaje de la autoexploración. Que el cáncer de mama no deje marca en tu camino. Revísate, déjate llevar por ADO. Visita adocontraelcáncer.com. Mejor con Gaby Vargas. Había una vez una queretana cuyo nombre es Marta Patricia Ruiz Corzo y a quien sus amigos llamaban simplemente Patty. Era una señora de tacones muy altos y peinado de salón que estudió en el Conservatorio Guadalupe Velázquez de la Universidad Autónoma de Querétaro y fue primer violín en la Orquesta de Cámara de Querétaro. Sucedió que inmersa en un mundo social que incluía desde desayunos con la esposa del gobernador hasta juegos de canasta y una serie de ineludibles compromisos, el hijo de Patty enfermó. Uno de mis hijos tenía asma y todas las semanas íbamos al médico, cuenta Patty, que además confirma que gracias a ciertas investigaciones que realizó, se dio cuenta que la toxicidad de Querétaro los enfermaba. En 1984, ella y su esposo deciden entonces abandonar sus profesiones y cómoda vida en la ciudad de Querétaro para mudarse a la región donde vivía Roberto, en las montañas de Sierra Gorda. Desde entonces, su hijo Mario dejó de enfermarse. Hoy Patty es una señora de pantalones de mezclilla con trenza y una extraordinaria fuerza y amor por la naturaleza que desde 1997 fue nombrada por decreto presidencial como directora de la Reserva de la Biosfera. Tuve que aprender, dice Patty, ya que fue un gran cambio. Ya sabes cocinar en un microondas y ahora hacerlo en una cocina de madera. Y caminar, cargar cosas, aprender que toda esta vida era totalmente nueva para mí. Patty entonces aprendió algo maravilloso, su amor por la naturaleza. Aquí, 97% de la tierra tiene dueño, y el dueño vive en extrema pobreza. De ahí la complejidad de operar una reserva de la biosfera. A la gente no la excluyes, al contrario. Aquí se trabaja bajo un paradigma nuevo de conservación participativa. Explica Patty. En 1987, ella y su esposo fundaron el grupo ecológico Sierra Gorda como una forma de dar respuesta a los diferentes problemas que presenta la región de Sierra Gorda. Comenzaron a reforestar comunidades, a educar a los niños en las escuelas y a hablar con autoridades en torno al tema de protección de la reserva. La Reserva de la Biosfera Sierra Gorda fue creada por decreto presidencial el 19 de mayo de 1997 con el fin de proteger las riquezas de especies y ecosistemas que posee. Actualmente se encuentra bajo manejo de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, CONAMP, de la Semarnat. Hoy, Roberto, esposo de Patty, está a cargo de todos los proyectos de reforestación de la biosfera, en contacto con habitantes y establece un nexo con la gente oriunda de la sierra. Su hijo Roberto es naturalista experto. Posee un don especial para la naturaleza, de acuerdo con su propia madre, y Mario está completamente recuperado de sus problemas de salud. En 30 años que llevan en ese lugar, Patty y su familia han formado diversos programas en bien de la población, dentro de los cuales está el de educación ambiental, un safari que recorre el poblado con marionetas, canciones, mantas y promotores que hablan en las escuelas sobre la forma de amar y cuidar a la naturaleza y a nuestro planeta. Este sitio ocupa el primer lugar en México entre las áreas naturales protegidas, ya que alberga gran número de especies de flora y fauna en categoría de riesgo, además de que cuenta con 500 sitios arqueológicos y 5 misiones franciscanas del siglo XVIII, nombradas por la UNESCO como Patrimonio Mundial Cultural. No cabe duda que Roberto y Patty, que dirigen la Reserva de la Biosfera de Sierra Gorda, son un gran ejemplo de mexicanos. Que el cáncer de mama no deje marca en tu camino. Revísate. Déjate llevar por ADO. Presentó. Mejor con Gaby Vargas.